reales, las princesas siempre están encerradas en una torre. Y un galán en su corcel corre siempre a rescatarlas, si es azul o violeta, no importa. Princesa es muy vanidosa, de mascota un buen dragón, el guardián de mal humor, silbando la melodía. Alto en la torre, la luna alumbraba el azul o turquesa.